Hay frente a la iglesia una vieja banca que testigo fue de aquellas promesas que de amor me hiciste, que yo no olvidaré. También es testigo que cuando te fuiste te quise detener. Se me parte el alma, se me parte el alma, tan solo de pensar que ya no has de volver. Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detenerte. Ante la imposibilidad de hacerte feliz, mejor te dejé partir. Llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelo. Hiciste triste mi vida, me oscureciste el camino, mi mundo y mi cielo. Cuánto sufrimiento hay dentro de mi alma, qué grande dolor. Llorando en silencio, mi vida se acaba, me falta tu amor. Se me parte el alma ver la vieja banca desde que te perdí. No me siento en ella porque tengo miedo que un día me pregunte qué ha sido de mí.